que pasé. Quisiera echar el tiempo atrás, poderlo resolver. Pero sé que fuimos uno y no van a volver. No recuerdo las caricias, no les acerqué. Hicieron que fuera más grande este gran querer. Aún me duele el hecho de que no te vuelva a ver. Es por eso que ahora amor siempre llueve. Ahora estás en otro lugar, descansando en paz. Pero sabes bien que voy a olvidar. Voy a conservar tu amor hasta el final. Ni gata, ni perra, ni nada. Pesan los momentos malos que pasé. Quisiera echar el tiempo atrás, poderlo resolver.